Vamos a abrir en Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Yo recuerdo que hace un año, 2 años, algo así, les hablé en una ocasión acerca de la fidelidad de Dios y la fidelidad a Dios. Porque, hermanos, si algo hace falta hoy en las iglesias, es fidelidad. Los hermanos entran y salen, a veces asisten, a veces no asisten, a veces diezman, a veces no diezman. Hay mucha variabilidad, o sea, la gente es fluctuante y eso no es del agrado de Dios. Dios quiere que todos nosotros, no importa cuál sea nuestra posición en la iglesia, sea como un líder o sea como un miembro, seamos ¿qué? Fieles. Fieles. Y vamos a estudiar algunos pasajes bíblicos acerca de la fidelidad. De modo que leamos aquí en Segunda de Timoteo, capítulo 2. Yo voy a leer y ustedes se hagan la vista. Pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate, es la palabra más importante de ese versículo, porque como la salvación es de gratis, es por gracia, no la valoramos como la debemos de valorar. Y por eso es que muchos no se esfuerzan, no ponen mayor esfuerzo por cumplir, por agradar a Dios. Versículo 2. Y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a hombres que fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre trabajos como, no, aquí dice la versión antigua, que es la más confiable, como fiel soldado de Jesucristo. Como fiel soldado de Jesucristo, ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y aún también el que lidia no es coronado si no lidiare legítimamente. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Los primeros versículos de 2 de Timoteo capítulo 2 nos hablan de la necesidad de ser fieles, no importa cuál sea el cargo que ocupemos o cuál sea la misión que cumplamos en la iglesia, en la tierra. Por ejemplo, el versículo 2 habla del cristiano como un maestro, como un mentor, uno llamado a enseñar a otros. Y Pablo dice a Timoteo, que era su discípulo, tal vez su discípulo estrella, el más allegado a él, el discípulo con el cual tenía una relación más cercana y más continua, le dice: tú lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto vas a transmitir a otros. Pero noten bien, hermano, lo que dice. Esto encarga, ¿qué significa hacer un encargo? Ah, es de encargarle a una persona el cuidado de alguna cosa o el transporte de una cosa, es entregar en sus manos una responsabilidad que esa persona debe de cumplir lo mejor posible. Pablo dijo, lo que yo te he enseñado a ti no lo debes esconder, sino que debes de compartir. Lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga. O sea, es una responsabilidad recibir una revelación de la palabra de Dios, porque el Señor aquí nos está ordenando que lo que recibimos de Él también lo debemos compartir. No debemos acaparar los conocimientos, no debemos ser egoístas en creer que una revelación divina solo es para nosotros, sino que hay otras personas que necesitan ese conocimiento para que puedan empezar a conformar sus vidas a la palabra de Dios, ¿no? Esto encarga a hombres, sí. ¿Pero qué clase de hombres? Tenían que tener una cualidad sobresaliente. ¿Hombres qué? Fieles. Fieles. Que serán los únicos idóneos. ¿Qué significa la palabra idóneo? Apto o tiene que ver mayor, mejor calificados o mejor preparados para entrenarle a otro. Esto es muy importante para pastores de la iglesia, especialmente cuando quieren escoger maestros de escuela dominical o líderes de células de crecimiento en los hogares. No se le debe delegar una responsabilidad de esa clase a cualquiera. Tiene que haber sido una persona probada, que ha demostrado con los hechos que es fiel. Porque solo el que es fiel es idóneo para enseñar a otros. Mucha gente estudia la palabra para preparar una lección de alguna clase y sin haberlo puesto en práctica en sus propias vidas, sin haber probado la validez de esa enseñanza y la eficacia de esa enseñanza, andan enseñando. Y yo le voy a decir, hermanos, una enseñanza que no ha pasado por el filtro de la experiencia personal va a caer en tierra. Porque si yo enseño, por ejemplo, el diezmo, pero yo no diezmo, ¿usted cree que el Espíritu Santo va a respaldar esa enseñanza? Aunque es de la palabra, la enseñanza legítima, pero no tiene el respaldo de mi experiencia, de mi modus vivendi, mi forma de vivir. O sea, ¿qué habla más? ¿Nuestras acciones o nuestras palabras? ¿Ah? Nuestras acciones. Y si nuestras acciones no concuerdan con nuestras palabras, nos descalificamos para ser maestros. Recuerden esto. Que para levantar personas en la iglesia que enseñen a otros, sean niños, jóvenes, adultos, ancianos, personas de diferentes clases o de diferentes niveles de conocimiento bíblico, es que la persona haya demostrado con hechos verídicos que es, puede que sea brillante la persona, que tenga mucha preparación intelectual y aún teológica, es una persona que se ha destacado en el mundo, pero eso no la califica para ser un maestro de la palabra en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el error que muchos han cometido, es elegir a personas como líderes en las iglesias en base a sus aptitudes. O sea, tienen cualidades, sean musicales, sean intelectuales, etcétera, etcétera, pero su vida no concuerda. Y entonces, a veces echamos mano a esas personas y les damos un encargo de enseñar en ciertas reuniones, ocasiones, y es un fracaso, porque primero la gente que los conoce sabe que esa gente no vive en conformidad a la palabra de Dios y van a prestar oído sordo al mensaje. Pero segundo, y lo que es más importante, es que el Señor no va a poner su sello de aprobación sobre lo que ellos predican, aunque sea la verdad. No les va a dar el respaldo espiritual. Aunque el mensaje esté bien bosquejado, bien trazado, bien ilustrado, ese mensaje va a caer completamente en tierra porque a la persona le falta la cualidad número uno para alguien que va a enseñar. ¿Y cuál es ese? Fidelidad. Después habla de otro ministerio que hay en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Primero es de la enseñanza y la cualidad que tiene que tener la persona es la fidelidad. el segundo ministerio está también aquí en 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Tú, pues, sufre trabajos. La palabra trabajo significa adversidades. Las adversidades hay que sufrirlas y no evadirlas. Tú, pues, sufre adversidades. ¿Cómo qué? Como fiel soldado, porque esa es la palabra en el original. Lamentablemente esa versión, que es la más común, del año 60, ha diluido muchos pasajes bíblicos y ha despojado ciertos pasajes bíblicos de su efecto impactante. Aquí está hablando de alguien que se envuelve en la guerra espiritual, no en la guerra natural, sino en la guerra espiritual. Tú, pues, sufre trabajos o sufre adversidades como fiel soldado. No está hablando de alguien que anda con una ametralladora o una carabina. No. Está hablando de guerra espiritual. ¿Es un ministerio de la iglesia o no lo es? Debería serlo. En muchas iglesias no lo es, pero debería ser. Y para que una persona pueda involucrarse en la guerra espiritual, con énfasis especial en la liberación o la sanación, porque hay toda clase de enfermedades, no solo físicas, que sería sanidad, pero hay enfermedades emocionales, mentales, morales, que solamente pueden ser remediadas con la liberación. Ahora, para que una persona se le dé la responsabilidad de ministrar a otros en el área de la liberación o sanación, ¿cuál debe ser la cualidad sobresaliente de esa persona? Fiel. Fiel. Porque el enemigo se va a dar cuenta de que no es fiel y todo esfuerzo de esa persona va a ser un fracaso. Las personas a las cuales él ministre o no quedan liberadas, o si reciben algo será solo una minúscula parte. Tal vez un toque pasajero, Espíritu Santo, pero no algo que perdure por largo tiempo. ¿Sí, hermano? Claro, la autoliberación existe, pero en la mayoría de los casos es difícil. Si usted no ha estudiado la liberación y no se ha envuelto en la liberación, usted no va a estar preparado para liberarse a sí mismo. Y hay algunos que tratan de liberarse a sí mismo porque por el orgullo. No quieren humillarse, no quieren sujetarse, no quieren tener que pedir ministerio. Porque muchas veces salen a luz pasajes de nuestra vida íntima que son vergonzosos y preferimos que nadie lo sepa. Bueno, en parte tenemos razón, porque hoy yo conozco casos donde una persona se ha dedicado a liberación y lo que sale a luz durante la liberación, esa persona lo anda divulgando. Y eso, pues, daña la imagen de la otra persona. Es un acto, mire, contar lo que uno descubre en la liberación, ya sea porque la persona misma lo haya confesado o los demonios lo confiesen, dilatar eso es una traición a la confianza de la persona que viene a pedir ministración. Si en la liberación descubrimos algunos detalles íntimos de la vida de las personas que vienen en busca de ministración, lo debemos que reservar y no compartir ni siquiera con nuestro cónyuge. Algunos llegan a la gente, si supieras el caso que tuve hoy, fulanita ya abrió su corazón y ya te vi por aquí y por allá. Y como la esposa es chismosa, como la persona, la esposa es chismosa, ¿qué va a hacer? Le va a arder la lengua para ir a contarle a sus comadres. Y poco a poco todo aquello va a divulgarse en la iglesia y la persona que fue a buscar ministración va a quedar pero por los suelos. Esa es una mujer libertina, es una mujer promiscua, es una ramera. Porque tuvo tal vez en tiempo pasado alguna aventura sexual, ya sea por su voluntad o porque la forzaron a hacerlo. No, lo que salga en liberación debe quedar sepultado, hermano. Sí es necesaria la confesión, porque ¿cuál es el preludio de la liberación? El arrepentimiento. ¿Y cuál es una de las partes del arrepentimiento? La confesión. El que esconde su pecado no prosperará. De ninguna manera, ni en lo espiritual ni en lo material. Mas el que lo confiesa, ahí está el arrepentimiento. Y se aparta de él, que es renunciar a esa práctica pecaminosa, hallará misericordia. De modo que en la liberación es muy importante el arrepentimiento, porque el arrepentimiento rompe la resistencia de nuestro hombre viejo y por ende de los espíritus que están operando en nuestro ser. Y si usted se hace autoliberación, ¿a quién le va a confesar sus pecados? Bueno, usted dirá a Dios, sí, pero es que no solo hay pecados que no basta con confesárselos a Dios. La Biblia dice, ¿está algún enfermo entre vosotros? Llame. ¿A quiénes? A los líderes espirituales, los ancianos de la iglesia. Y oren por él, ¿cómo? Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesús. Y la oración de fe hará esto. Ahí dice, confesaos los pecados los unos a los otros para que seáis, ¿qué? Sanados. Y a veces porque la persona no quiere humillarse o arriesgarse, no quiere abrir su corazón, no va a ser sanada. No importa quién ore por él. Porque un prerequisito de una verdadera liberación, una verdadera sanación, es el arrepentimiento. Ahora, para que uno sea digno de ministrar en el área sobrenatural, para que uno sea digno de orar por enfermos, deprimidos, enfermos, hay que demostrar que es fiel. Entonces ya tenemos dos ministerios en la iglesia que requieren de fidelidad. ¿Cuál es el primero? El ministerio de enseñanza. Hombres es un término genérico muchas veces en la Biblia. O sea, seres humanos. No siempre se refiere solo a un sexo, sino que se refiere a seres humanos. Hay un impulso del Espíritu Santo. A veces hay un llamado, tal vez por medio de un sueño o visión, o por medio de una profecía o algo, hay un llamado directo. Pero muchas veces Dios no habla de esa manera, sino que simplemente despierta en la persona el deseo de involucrarse en algún ministerio. Quiere servir a Dios. Y quizás vaya con el pastor y le diga, hermano, yo siento deseo de servir a Dios y quiero que me dé una oportunidad. Quiero entrenarme, quiero adquirir experiencia. Y entonces el pastor, al hablar con él, descubre que esa persona tiene deseo de involucrarse en la enseñanza o en la guerra espiritual o en otro ministerio en la iglesia. Lo que yo estoy enfatizando, hermanos, es que para poder uno ser un siervo de Dios idóneo, ya sea en la enseñanza, ya sea en la guerra espiritual, tiene uno que ser, ¿qué? Fiel. Vamos a otro ministerio. Primera de Corintios 4. Téngannos los hombres por ministro de Cristo y dispensadores, o mayordomos, o administradores. La palabra dispensadores es como un despachador, que tal vez trabaja en un negocio, uno en adelante, hermano. Es un despachador. Trabaja en un almacén de repuestos de automóvil. Y él conoce los repuestos, el stock de repuestos, y sabe dónde están colocados, etcétera, etcétera. Esa experiencia la ha adquirido a través de meses o años. Y ese es el significado de esta palabra. Uno que despacha, uno que dispensa. Y aquí en la versión creo que ustedes tienen dice administradores, ¿no? Sí. En la esta dice dispensadores. No, servidores no, mayordomos. ¿Qué es un mayordomo? Si usted, hay gente rica que vive en Santiago y tiene extensiones de tierra en algunas de las áreas más fértiles de Chile, donde tal vez cría ganado o desarrolla cultivos que son para venta y aún para exportación. Allá en Guatemala recibimos fruta de Chile. Se venden las uvas chilenas en las épocas que están productivas. Estados Unidos produce, ¿no? Chile no produce por el tiempo, por los climas. Entonces Guatemala importa, unos meses importa uvas de Estados Unidos y otros meses importa de Chile. Y hay otras frutas que también y productos chilenos. Bueno, somos un mayordomo, es una persona que está encargada, volvamos a lo de la agricultura, ¿no? El hombre vive en la ciudad, tal vez es un industrial o es un educador, no vive en la finca, no puede vivir en la finca debido a su trabajo y a su familia. Entonces, contrata a alguien, que sea que un mayordomo que administre la propiedad, no es de él. Él administra esa propiedad a nombre de otra persona. Ahora él tiene derecho a ciertas prebendas, le proveen casas, le proveen vehículos, tiene un sueldo y tal vez el mayordomo le da derecho de comer del producto. Si es, digamos, aguacate, o sea, palta, o si es naranja, o lo que sea. Pero él no puede usar ese producto como si fuera suyo. Si él carga un camión con uvas y se va a venderla a una feria y se guarda el dinero, ¿qué está haciendo? Está robando. Porque ese producto no es de él. Entonces, un administrador es alguien al cual Dios le ha dado ciertas cosas para que las administre. Aquí está hablando de cosas espirituales, pero pueden ser también cosas materiales. Porque Dios le puede favorecer a usted con una cantidad de dinero que usted no debe guardar egoístamente, sino que debe invertir en la obra de Dios. Claro, usted tiene derecho a una porción de eso. Pero usted no puede apropiarse de todo y enriquecerse con un dinero que Dios le está dando a usted para que lo utilice para su gloria y para el bienestar de otras personas. Creo que me estoy dando a entender. Ahora, como predican hoy en las iglesias, una falsa prosperidad. Le hacen creer a la gente que Dios quiere que todos sean ricos y vivan como millonarios. Que vivan las mejores colonias, que tengan casas esplendentes, carros último modelo, 3, 4 personas de servidumbre o de seguridad. Vivir, pues, una vida muy ostentosa, lujosa. Ese no es el propósito de Dios. Dios quiere prosperarnos para que nosotros usemos esos medios económicos para vivir bien, dignamente, decentemente, ¿ah? Pero que lo debemos usar para gloria de Dios y para bienestar de los demás. Y ese es el problema con la doctrina actual de prosperidad. Es un engaño. Un engaño. Porque, mire, le voy a mostrar algo. No cierre ahí en 1 Corintios, pero vamos a 1 Timoteo, capítulo 6, 6, 17. Oiga esto. A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en qué. No, pero dice, hay una palabra ahí acerca de las riquezas. La incertidumbre, hermanos, porque las riquezas fácilmente se pierden. Un asalto, un incendio, la quiebra de un banco. Allá en Guatemala han quebrado varios bancos y la gente que tenía ahí todos sus ahorritos se quedaron sin nada y no han podido recuperar nada hasta el día de hoy. Hay un hermano precioso en la iglesia Cristocentro, muy servicial, que tenía todo su... Él se había jubilado, se había... aquí dicen jubilado o retirado. Y le habían dado su indemnización y la depositó en el banco. Y a los pocos meses ese banco quebró. Y el viejito se ha quedado sin nada. Y él trabaja en la iglesia. El pastor le ha dado pues un trabajo de poner limpieza, orden... Pero lo que le paga es lo usual, sueldo mínimo. Y yo admiro al hermano porque no se ha amargado. Porque cualquiera se podría haber amargado en una situación de esa. Las riquezas son incertidumbre, hermanos, y ustedes no deben confiar en el empleo que tienen ni en el ahorro que tienen, porque todo eso se puede desvanecer de un día a otro. Se los digo, porque yo lo he visto en varios casos. Por eso dice aquí, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en la incertidumbre de la riqueza, sino en el Dios vivo. Ahora noten esto, que nos da todas las cosas, ¿cómo? En abundancia. Nos da todas las cosas en abundancia. ¿Cómo es nuestro Dios? ¿Cómo es? Generoso. Generoso. O sea, Él quiere darnos todas las cosas en abundancia. Ahí en Efesios capítulo 3 hay un versículo que dice que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos. Note la palabra abundancia. Yo he venido para que tengan vida, vida en... Nuestro Dios es un Dios generoso. Ahora, ¿para qué nos da todas las cosas en abundancia? ¿Para qué? Versículo 17, 1 Timoteo 6, al final, ¿qué dice? Nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero ahí termina el asunto. Dios me da y yo puedo disfrutar, disponer de este dinero, hacer lo que me dé la gana, derrocharlo, vivir a la última, ir a los grandes boutiques y comprarme ropa fina, y embarcarme en cruceros, en viajes a diferentes lugares del mundo, porque Dios me da ese dinero para que lo disfrute. Bueno, si uno termina el versículo allí, podría quedar con esa impresión, pero es que, hermanos, hay que leer el contexto también. ¿Y qué sigue diciendo el versículo 18? ¡Ah, que hagan bien! Que le hagan bien a los demás, que más, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, que con facilidad, ¿qué dice ahí? Dice dadivosos y siga el resto del versículo. Aquí dice que con facilidad compartan, con facilidad, no hay que torcerle el brazo para que lo hagan, sino con facilidad comparten. Viendo una necesidad, tratan de suplirla. Viendo a otros hermanos pasando por tiempos críticos, dan. Porque la Biblia al fin y al cabo dice que el que da al pobre, a Jehová, presta y Él se lo pagará. La Biblia dice que no podemos dar un vaso de agua en el nombre del Señor Jesús sin recibir su recompensa. Pero hay algunos, nosotros somos terribles, hermanos. Tienen que extraer el dinero con un tirabuzón. ¿Saben lo que es eso? Un sacacorchos. Porque nos aferramos a las cosas materiales. Ahora, si queremos, hermanos amados, ocupar un cargo en la administración de la iglesia, ya no en la enseñanza, ya no en la guerra espiritual, sino en la administración de la iglesia, ¿cómo debemos ser? Fieles. Fieles. Yo jamás pondría de tesorero de la iglesia a una persona que no es generosa, que no diezma. El primero que debe diezmar debe ser el contable. Cuando Nehemías iba a escoger a los que iban a administrar la bonanza del pueblo de Israel, porque estaban preparando para traer una cantidad enorme de bienes materiales. Entonces, ¿qué hizo Nehemías? Está en el libro de Nehemías, hermano, busquen. ¿Por qué los pusieron a administrar aquella bonanza? Porque eran fieles. Ay, si hubieran puesto unos pícaros ahí, hubieran hecho su agosto. Hubieran aprovechado para apropiarse de bienes, de fondos que no le correspondían a ellos. Y claro, al pueblo darse cuenta de que había una filtración de los recursos materiales, ¿qué hubiera hecho el pueblo? Dejar de dar. Y yo le voy a decir, hermanos, por eso es que hay iglesias donde la gente no da con confianza, porque no han aprendido a confiar en las personas que administran los fondos de la iglesia. Deben de llevarse libros y quizás de vez en cuando, no quizás, es un consejo que voy a dar, deben dar un informe a la iglesia o poner en un lugar visible. Tanto entró por diezmos, tanto entró por ofrendas, tanto entró por primicias, ¿no? Y se ha invertido así y así. Una parte se invierte en el sostén de los ministros de Dios y otra parte en los gastos de operación de la iglesia, como es arriendo, luz, agua, teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que tenemos ya tres formas en que debemos servir a Dios, o podemos involucrarnos en la enseñanza dentro y fuera de la iglesia, en los departamentos de la iglesia, en las reuniones que se celebra la iglesia en los hogares, en los diferentes barrios. Sí, muchas iglesias siguen el plan parecido al del G12, en que dividen la iglesia por grupos y se reúnen una vez a la semana en casas a estudiar la palabra. También se hacen a veces cultos en las casas de orden evangelístico para saturar el vecindario con la palabra de Dios. Y los pastores muchas veces no pueden atender todos esas reuniones, entonces tienen que delegar. ¿Pero a quiénes deben delegar esa responsabilidad? A personas que sean idóneas para hacer la obra de esa clase. Segundo, si personas se van a involucrar en la guerra espiritual y que le está hablando una iglesia que cree en ese ministerio y lo realiza, deben ser personas también que fieles. Y dice, el que se envuelve en la guerra espiritual no se debe enredar o embarazar en los negocios de la vida. Eso no quiere decir que no va a trabajar, tiene que trabajar. Pero la cosa es que no se ate al trabajo de él en una forma tal de que no tenga ni siquiera tiempo para atender los casos que requieren de una atención especial. La persona que va a involucrarse en la liberación tiene que estar dispuesto a sacrificar de su tiempo. Es un ministerio que yo diría ingrato, porque es un ministerio que se hace, lleva a cabo casi siempre en privado. Y no está uno a los ojos de la gente, y la gente ni siquiera se da cuenta de lo que uno está haciendo, y no hay aplauso. Uno lo está haciendo por amor a Dios y por amor a la gente necesitada. Pero para poder ser efectivo en la guerra espiritual, hermanos, hay que ser fieles. Porque de otra manera el diablo se va a burlar de uno. Si él sabe que no somos fieles, no nos va a hacer el menor caso. Y nosotros reprende y reprende, yate, yate, y no pasa nada. Porque nuestra vida no concuerda con la labor que estamos desempeñando. Tercero, si queremos estar envueltos en alguna labor en la administración de la iglesia, en el departamento de contabilidad, o donde se lleva el registro de ofrendas, se lleva el registro de miembros, y etcétera, etcétera, ¿cómo debe ser la persona? Fiel. Eso lo exige Corintios, pero lo ilustra Nehemías. Entonces, hermanos, ¿cuál es una de las cualidades principales que debe desarrollar un cristiano? La fidelidad. Por ejemplo, en ese pasaje que hablábamos de la administración, habla de la administración de los misterios de Dios, y en Pedro habla de la administración de los dones del Espíritu Santo. Si Dios nos da un don, no es para que lo egoístamente lo ocultemos, sino que lo desarrollemos para utilizarlo en la iglesia, para la edificación de los hermanos, una voz de consuelo, una voz de aliento, una guianza espiritual para personas que necesitan orientación o necesitan dirección en sus vidas personales y sus vidas familiares. De modo, hermanos, fidelidad requiere Dios sobre todas las cosas. Ahora vamos a ver a unas personas que fueron fieles y que son el modelo que nosotros debemos imitar o debemos de seguir. Yo tengo muchísimas notas y no voy a pretender compartir todas las notas con ustedes. Lo que me dijo la pastora, una palabra de ánimo, que más palabra de ánimo que esta, de hacerles un llamado a la fidelidad. Vamos a Hebreos y miremos el capítulo 3. Aquí hay dos personajes cumbres en la palabra de Dios y vamos a ver cuál fue la cualidad común entre ellos. Alguien que lea el capítulo 3 del versículo 1 hasta el versículo 6. Aquí hay una recomendación. Dice en el versículo 1, hermanos santos, considerar. ¿Qué significa eso? Considerar. Tiene que ver con estudiar, con el fin de descubrir algunas cosas que no son aparentes en el momento. Por ejemplo, le hacen a usted una oferta y usted la voy a considerar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que la va a ignorar o que va a estudiar esa oferta a ver si a usted le conviene, ¿no? Va a tratar de averiguar todos los pormenores, de ver si la oferta es real, si la compañía que le está haciendo esa oferta es una compañía que cumple con las promesas o los compromisos que hace, y etcétera, etcétera. Usted estudia el caso. Y si usted descubre después que le conviene, acepta el ofrecimiento. Pues aquí dice, considera primero al Señor Jesucristo. Él tenía un doble ministerio. Uno, ¿de qué? De apóstol, que es un ministerio del Nuevo Testamento. Y el otro de pontífice o sumo sacerdote, que era un ministerio del Antiguo Testamento. sea, el Señor Jesucristo conjuga esos dos ministerios en una sola persona. Ahora, ¿cuál fue la cualidad sobresaliente de Jesús, ya sea como apóstol o sea como pontífice? Fiel, mírenlo otra vez, hermanos. Versículo 2, el cual es fiel al que le constituyó, que era el Padre, como también lo fue Moisés sobre su casa. Moisés fue fiel sobre su casa, el pueblo de Israel. Y Cristo es fiel sobre su casa, la cual casa somos nosotros, o sea, la iglesia de Jesucristo. Y la Biblia nos dice que debemos estudiar esos dos personajes, considerar. Y yo les animo, hermanos, que ustedes hagan un estudio de la vida, la obra que esos dos personajes ejecutaron en el tiempo que estuvieron en la tierra. A mí me gusta el estudio bíblico biográfico. Me gusta tomar personajes de la Biblia y estudiarlos en forma pormenorizada para descubrir las razones de su éxito en determinado lugar, en determinada generación, bajo determinadas circunstancias. Es bueno, por ejemplo, empezar a estudiar desde Adán en adelante. Estudiar a Adán, estudiar a Caín, estudiar a Noé, estudiar a Enoch, estudiar a Abraham, estudiar a Isaac, a Jacob, algunos de los patriarcas como José, y así sucesivamente ir estudiando personaje por personaje. Y uno va a descubrir que la Biblia habla de muchos de ellos como personas fieles. Una de las cualidades que sobresalía en estos personajes bíblicos es la fidelidad. Y aquí dice que Jesús, en forma suprema, ha sido y sigue siendo fiel sobre su casa, a cuya casa somos nosotros. Pero aparte de él, habla de Moisés, y vamos a ver algunos, brevemente, algunos de los personajes del Antiguo Testamento que fueron fieles y que por lo tanto los debemos considerar, debemos estudiar a lo que la Biblia habla acerca de estas personas, porque tienen mucho, mucho que enseñarnos. Vamos entonces a leer Nehemías 9, 7 y 8. Nehemías 9, 7 y 8. Allí habla de Abraham, el patriarca Abraham, el progenitor del pueblo judío. ¿Quién lees? Nehemías 9, 7 y 8. Ahí está. ¿Qué hizo, qué encontró Dios cuando examinó a este hombre? Hallaste fiel su corazón. Siga leyendo. ¿Quieren ustedes que Dios haga pacto con nosotros? ¿Ah? Nosotros podemos pactar con Él, pero es mucho mejor que Él pacte con nosotros. Y Dios, cuando hace pacto bajo juramento, no pudiendo jurar por uno mayor que Él, jura por su santidad, jura por su verdad, jura por sí mismo. Pero aquí se ve algo muy, muy importante, hermanos, es que Abraham tenía ciertas cualidades y la mayor de ellas era su fidelidad. Por eso Dios hizo pacto con él y le prometió que le iba a dar a determinadas tierras. Y al final del versículo 8, ¿qué dice? ¿Por qué cumplió Dios con Abraham fielmente? Porque Abraham cumplió fielmente con él. La fidelidad de Abraham comprometió a Dios. Entonces Dios cumplió fielmente su promesa, porque Abraham cumplió fielmente la condición que Dios impuso o el requisito que Dios estableció. A ver, hermano. Claro. Mire, vamos a ver si encuentro un versículo sobre eso. pero habla de ciertas personas que han pactado con Dios con sacrificio. Y está en el libro de Salmos, habla de los que han hecho pacto con Dios con sacrificio. No, voto es solo una promesa, pero pacto es algo mucho más formal, porque el pacto se hace delante de testigos, y en aquellos tiempos antiguos se hacía bajo juramento. Ya el Señor Jesús prohibió los. Así, pero ya saben, es todo un truco de algunas de algunos ministerios por asegurar que la gente va a dar lo que ellos necesitan para sostén. Pero Abraham fue, según Nehemías capítulo 9, fiel. Y en base a esa cualidad es que Dios lo escogió, y hizo pacto con él y le prometió aquellas extensas tierras que algún día Israel va a ocupar. Porque ese pacto está vigente, era un pacto eterno que Dios concertó con su hijo, con su siervo Abraham. Pues dígala, hermano. Ahí está. Juntadme en mis santos, no dice con los cuales yo hice pactos, no. Los que hicieron conmigo pacto, ¿pero con qué? Con sacrificio. ¿No? Oigan, alianza o pacto es la misma cosa. Con sacrificio. Ahora, ¿con qué podemos nosotros sellar un pacto que hagamos con Dios? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Ese es el sacrificio que Dios exige hoy, que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Los que van a pactar con Dios en estos tiempos van a sellar el pacto con un sacrificio que es la entrega total de su cuerpo y todo lo que hay en el cuerpo, o sea, de su ser, cuerpo, alma y espíritu, en sacrificio vivo, no muerto, santo y agradable a Dios. Que es algo no fuera de la razón, sino que es vuestro racional pul. No podemos hablar mucho de estos temas así porque tenemos que cubrir lo que estamos cubriendo, hermanos, sobre, digámosle, las personas fieles. No nos desviemos del tema de la fidelidad. Vamos a ver otra persona fiel. 1 Samuel 22, 14. Estamos hablando del Antiguo Testamento. 1 Samuel 22, 14. Pero leamos lo que dice ahí de Samuel. 22, 14. Ahí está. ¿Quién entre todos sus siervos es tan fiel como David? Qué lindo sería que eso dijeran de nosotros. ¿Quién entre todos los que asisten a herederos del rey es tan fiel como esa persona? Vamos a otro todavía. Oseas, capítulo 11, versículo 12. Siéntese, pastora, le vamos a comprar los anteojos. 11, 12. Ajá. Estos son dos hijos de Jacob. Efraín era mayor, Judá era menor. Y los contrasta. Efraín, que era mentiroso. ¿Sí? Efraín era mentiroso, ahí lo dice. Era mentiroso, era un engañador, falsario. Pero ¿qué dice acerca de Judá, hermanos? Presten atención. No hay quien esté cuidando a los niños, ¿o qué? Están interrumpiendo. Me voy a quitar el cinto. Que jueguen, pero calladitos. Bueno, ¿qué dice? Ah, ¿quiere usted tener autoridad divina? ¿Ah? ¿Quiere usted ocupar un lugar de liderazgo, no solo en la iglesia local, sino en la obra de Dios en general? ¿Quiere usted gobernar o reinar con Cristo en el milenio y en la eternidad? ¿Cuál es la cualidad que parece ahí? Judá gobernaba con Dios porque era ¿qué? Fiel. ¿Y qué es fiel qué? Con los santos. Bueno, veamos otro. Primera de Samuel 2:35. Fiel. ¿Quién era? Está hablando de Samuel. Me voy a suscitar un sacerdote. ¿Cómo? ¿Y qué iba a ser el privilegio de Samuel, según este versículo? No. Andar delante de Dios, ¿cómo? Andar ungido todos los días. Andar ungido. ¿Ya ven lo que estamos perdiendo con ser infieles? No hay autoridad, no hay ungimiento. Somos creyentenques de mala categoría. Deuteronomio 1:36. Deuteronomio 1:36. ¿Cuál era la cualidad de Caleb? ¿Saben ustedes que de toda la generación que salió de Egipto, solo Josué y Caleb entraron a la tierra prometida? Todos los demás, durante los 40 años, cayeron, sus cadáveres blanquearon en el desierto. O sea, murieron en el desierto y no entraron a la tierra prometida. ¿Por qué entró Caleb? Porque era fiel. Miren, pues, miles y miles y miles que salieron de Egipto, solo dos entraron a la tierra prometida, porque solo dos fueron fieles. Nosotros, con no ser fieles, hermano, estamos perdiendo enormes privilegios de parte de Dios que podemos disfrutar en esta vida o en algunos casos en la vida venidera. Bueno, otro caso. Daniel 6:4. Ajá, siga. Lo querían eliminar, lo querían sacar del gobierno, armar una conspiración contra él, pero no pudieron. ¿Por qué? Porque era fiel y no encontraron en él qué, ninguna falta con la cual le pudieran acusar delante del rey. Pues miren todos los personajes del Antiguo Testamento fieles. Y hay más, pero Abraham, ¿quién más? Judá, Moisés, Caleb, David, Daniel, son varios que hemos mencionado, que solo son un ejemplo de lo que Dios espera de nosotros y de las grandes ventajas que obtendríamos si fuéramos fieles. Ahora vamos a ver algunos del Nuevo Testamento. Ya vimos que Jesús era fiel. Primera de Corintios, bueno, leamos primero, 1 Timoteo 1:12. Primera de Timoteo 1:12. ¿Cuál fue la cualidad que Dios vio en Pablo para, a pesar de que era realmente un homicida, que había perseguido a la iglesia de nuestro Señor Cristo? Pero él vio en ese hombre una cualidad que sería valiosa en el desempeño del ministerio. ¿Cuál fue? Fidelidad. Primera de Corintios, capítulo 7, 25. Pablo merecía juicio, merecía morir, porque él había entregado a muchas personas a la justicia, que habían sido sentenciados a muerte. Él era cómplice en la muerte de muchas personas. Y él dice, yo alcancé la misericordia de Dios para ser, ¿qué? Fiel. ¿Cuál fue la cualidad que Dios vio en Pablo? Dijo, ese hombre es fiel y sería valioso en la obra. Y Dios en su misericordia lo perdonó, lo purificó, lo puso bajo un tratamiento, bajo un tipo de entrenamiento y lo lanzó al ministerio. Y fue uno, bueno, después de Jesucristo es el personaje más sobresaliente del Nuevo Testamento. Vamos a ver otro fiel. 1 Corintios 4, 17. Ya, Pablo le confiaba a él misiones muy delicadas, porque él sabía que podía confiar en él, que el muchacho era fiel y que no le iba a fallar. La palabra fiel significa fidedigno, digno de confianza, digno de credibilidad. Una persona en que uno puede depositar su confianza con la seguridad que no le va a quedar mal, que no le va a fallar y no, mucho menos traicionar. De modo que, ahora, ¿por qué era fiel Timoteo? Quiero preguntarles por su maestro. Pablo dio el ejemplo de fidelidad y eso trascendió. Y claro, Pablo como fiel tenía derecho de exigir que sus discípulos fueran fieles. Si uno no es fiel, no le puede exigir a los demás que sean fieles. Dios tiene que comenzar a obrar en uno primero y después en los que están bajo nuestra cobertura o bajo nuestra influencia. Efesios 6, 21. Otro que busque 1 Pedro 5, 12. Y estos son pocos casos, Tíquico. Amado hermano y fiel, Tíquico. Ahora lea el de Corintios que les dije, o de Pedro, perdone. Esta, ahí está hablando de Silvano, que algunos expositores bíblicos dicen que es el mismo Silas. Silas. Silas o Silvano. ¿Y cómo era él? Fiel. Fiel, fiel, fiel. Bueno, para que no excluir a las mujeres, vamos a Hechos 16, 15. No vayan a pensar que solo los hombres tienen que ser fieles. ¿Quién era esta mujer? Bueno, era una mujer gentil, vendedora de púrpura, comerciante. Pero ella iba y se reunía con otras mujeres junto a un río a orar ciertos días, ciertas horas. No había sinagoga en ese tiempo, seguramente en Filipos. Entonces se reunían allá a la orilla del río. Y Pablo, cuando lo supo, se reunió con ellas y la mujer se convirtió a Cristo. Y le invitó a Pablo que se hospedara en su casa. Abrió pues su casa al siervo de Dios. Más tarde, ella ofreció su casa también para que ahí se reuniera la iglesia, que ahí hiciera los cultos. ¿Ah? Cuando Pablo salió de la cárcel, ¿a dónde se fue a refugiar? La casa de Lidia, porque ahí es donde se reunían los hijos de Dios. Ahora nosotros, por la palabra, sabemos, hermanos, que los que ocupan algún cargo en la iglesia, no importa cuál sea, deben ser fieles. Vamos a mirar en 1 Timoteo 3. Vamos a leer desde el versículo 8 al 11. Ya no voy a hablar mucho más, yo creo que los he bombardeado con textos para que ustedes vean que lo que Dios quiere levantar aquí en Antofagasta es un grupo de hombres y mujeres, tal vez no enorme en cantidad, pero de hombres y mujeres que sean fieles, fieles, como los siervos de Dios fueron fieles en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. De la misma manera, Dios está exigiendo que los que quieren formar parte de su iglesia y más aún de su reino, tienen que ser fieles. Bueno, léame ese versículo, hermano. Los diáconos son servidores. Y aquí hay varios de ustedes que han aceptado la responsabilidad de ser servidores.